Buen día, Ángela, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, Ángela, contanos qué fue lo que pasó con tu hijo. Bueno, era el mediodía, había estado en la casa de mi hermana, media mañana, digamos, y había un campeonato de fútbol interbarrial de ahí del barrio con los chicos. ¿Qué barrio es, Y Ángela? es la movediza, La Movediza. los tulipanes entre Alvarado y Piciriri. Ajá. Y bueno, mi nene estaba en la casa de mi hermana, yo no estaba en ese momento, y él le dice que va a pegar la vuelta a manzana para ver si los chicos ya se estaban juntando, Sí. porque todos los chicos se ponen rancios con eso, porque Claro, hay sí. una escuelita y se juntan siempre en el barrio. Bueno, pega la vuelta, va caminando, y en eso el hijo del dueño del pitbull abre el portón para sacar la moto y el perro sale, lo muerde. Mi nene dice que le pega una patada y el perro vuelve a entrar. Él Ajá. sintió ardor, sintió que le ardía, y cuando se mira, bueno, dice que le había salido sangre, que no se había visto bien. Cuando los vecinos escuchan el grito, bueno, se acercan y ahí ven que era grave. Llaman a la ambulancia, que llegó en nada. Ajá, Y qué bueno, suerte. en eso, sí, en eso yo me estaba queriendo comunicar con mi hija, porque bueno, eran 2:15 de la mañana, de mediodía, perdón, y le dije, bueno, que vaya organizando para comer algo, que cuando yo Sí, llegaba sí. cocinaba bien, porque bueno, no quería que Juan comiera mucho. Claro. Llego atrás de la ambulancia, habremos tardado 10 minutos en total. Y bueno, me trasladé al hospital y me atendieron y lo entró a quirófano a las 11 de la noche, más o menos, 10 y media, 11. Ajá. Este perro es de ahí del barrio, como vos nos estás diciendo. Es un perro que mi vecino, que lo tengo en a casa, lo trajo hace más o menos 3 meses. Es un perro adulto. El perro no lo conocíamos, no se crió en el barrio. A eso quiero hacer referencia, Sí, con sí. que es nuevito. El perro ni siquiera nunca ladró, no es de andar en la calle, nunca lo habíamos visto. Y nada, viste esto que pasó, la verdad que fue un accidente, porque el perro no era callejero. El dueño del perro tiene su frente de manera precaria, pero tiene cerrado. Cerrado. Sí, Y en esto el fue, barrio hay. abrieron el portón para. Sí, el chico quiso sacar la moto y yo te Ajá. digo, se le escapó, lo mordió, mi nene iba del lado de la vereda de mi casa, que es de enfrente, Sí. salió, mordió, mi nene se lo saca y el perro vuelve a entrar. Vuelve a entrar. ¿Cómo está tu Sí. hijo, Ángela? Bueno, Juan Pablo tiene 16 puntos, está cumpliendo unas horas de medicación endovenosa Ajá. y bueno, ahora estamos esperando que le hagan la curación para ver cómo va todo y si ya nos podemos ir. ¿Llegaron a hacer alguna denuncia por bromatología por esto? Sí, bromatología llegó, creo que atrás de la policía, porque cuando yo llego Ah, en el mismo a mi momento del casa, hecho. Ajá. sí, la verdad que eso me sorprendió un montón. También Protección Ciudadana estaba informada, justo tengo una conocida ahí que me preguntó y me contó cómo fue todo, cómo se manejaron. Fue como un llamado que hizo repercusión en todos lados ¿Cómo fue por bromatología. la Perdón, actitud contame. del dueño del perro? ¿Se acercó con ustedes? ¿Está en contacto continuamente con ustedes? Un personal policial femenino de la segunda, Fabiana se llama la chica, me dijo que ella fue lo que lo llamó a él porque él estaba trabajando, que le dijera que ya venga para el hospital. Él se acercó inmediatamente, era nada, yo estaba acá cerca de 12:30, 1, ya habíamos llegado por acá y él apareció enseguida. Vino más que nada para contarme que el perro no tenía ninguna vacuna, que no tenía ningún papel. Y que bueno, que el perro lo iba a sacar. Bueno, en eso yo había hablado anteriormente con el oficial y que me dijo que el perro iba a tener que estar 10 días en observación, Claro. porque si no teníamos ninguna vacuna no íbamos a saber si tenía rabia o no. Y bueno, nada, es un buen vecino, ¿viste? Una cosa que pasó, realmente tengo otros vecinos que tienen pitbull, porque ahí nomás en mi cuadra hay 6 perros así, y Seis ninguno. pitbull en la cuadra. Sí. Sí, en la esquina de casa tengo 3 y a la vuelta tengo 2 y este que está enfrente. Y es el perro que menos molesta. ¿Y este es el primer incidente que ocurre ahí en el barrio, Ángela, con los perros de esta raza? Sí, por lo menos que yo sepa es el primero, porque no Ajá. son perros que estén en la calle. Hay perros que están en la calle, pero no son No son de de esta peligro, raza, como se claro. lo, claro, como se dice, de peligro, no. Son perros, viste, comunes que ladran y todo, pero no, nunca pasó esto. Uh-huh. Nos decías que tu hijo había sido intervenido quirúrgicamente para realizarle las curaciones, 16 puntos. A lo primero, bueno, yo acerqué unas fotos al chico que me comuniqué anoche. Sí. Solamente una herida la que veo, que es, bueno, la que me pidió el oficial que yo le sacara foto para empezar a armar todo el tema de la denuncia, la claro. carpeta. Yo no había visto el lado lateral de la pierna, no lo había visto, claro. tenía dos rasgones más. Entonces, me dijo el cirujano que le iban a hacer una aproximación primero para que pudiera, drenar bien. Sí. Y después cuando sale del quirófano me dice que no, que habían suturado bien y que, bueno, al día siguiente no se podía tocar nada hasta el otro día para ver cómo evolucionaba. Uh-huh. Pero la verdad que la herida es impresionante, ¿eh? Digamos, nosotros hemos visto una foto que vos nos sucediste y la verdad que es impresionante el poder de la mordedura. Es que el perro le dejó como un raspón en el hueso. Claro. Bueno, yo acá en la parte de guardia del hospital tengo, digamos, puedo hablar más directamente porque, bueno, estoy estudiando enfermería y justo hice acá las prácticas el año pasado. Ajá. Y me mostraron todo cómo fue. Y la verdad que sí, no sé, tuvo suerte, como decimos nosotros, desgracia con suerte, porque estaba entre medio de las arterias tibiales y la verdad que si se hubiera movido un poquito, sí. se tocaba una arteria y no llegaba al hospital, sinceramente no llegaba. Bien, ¿cómo está él? ¿Cómo está el chiquito? Tiene días te digo, porque estamos acá desde el sábado, sí. tiene días que le duele mucho, uh-huh. no se quiere quejar para nada, pobre, porque bueno, tiene miedo a todo esto, uh-huh. pero está siempre con analgésico, está bien de ánimo, mira tele, come de todo, uh-huh. la verdad que nos están atendiendo muy bien. Bueno, eso es una suerte, Ángela. En bromatología sí. me decías que el perro había quedado allí en guarda por 10 días para ver cómo era la evolución. Sí, lo fueron a buscar el domingo al perro. Ajá. Me llamó una señora de bromatología, me contó lo que estaba pasando, me dijo que el sábado lo habían ido a ver si el perro estaba atado, el domingo lo habían ido a ver también y se lo llevaron, iba a estar 10 días en un canil, me dijo, bajo observación y la verdad que no sé qué le iban a hacer para ver si tenía rabia. Bueno, calculo que algún cultivo le harán. Uh-huh. Algún tipo de estudio, seguramente. Sí. Bueno, Ángela, gracias por tu testimonio y como vos bien dijiste, ha sido una desgracia con suerte y que esto cree conciencia, ¿no? De quienes tienen estos perros que son sumamente peligrosos. Hablamos de una mordida, como decías vos, Mariano, realmente que impacta. Van a ver algunas imágenes en el portal ABC Hoy. Y se van a dar cuenta de la profundidad y del sí. poder de la mordida de uno de estos animales, que son tienen un poder de mandíbula realmente impresionante. Sí. Y claro, porque esos perros creo que muerden. Y en una pierna de un pibe de 11 años, indudablemente hacen mucho daño, uh-huh. mucho daño. Uh-huh. Sí. Lo bueno es que mi nene tenía mucha masa muscular, claro. digamos. Claro. Al sacar, bueno, ustedes lo ven, todo lo que se ve es el tejido liposo y la verdad que uh-huh. tejido, digamos, lo que es tendón y demás, apenas está rasguñado, me dijo el kinesiólogo. El traumatólogo, perdón. Y la verdad que sí, daba para asustar. Yo hace unas horas, mirando fotos de días anteriores a esto, me di cuenta de lo que estamos viviendo y la gravedad del asunto, ¿no? Porque mi vecino ahora enfrenta cargos como si él hubiera chocado con su auto a mi hijo. Tiene una multa, tiene una carátula, tiene una causa que está, digamos, no es una denuncia común. Sí, tiene una causa iniciada. Sí. Sí, tener un perro de estos es como tener un arma en la casa y la gravedad es como si me lo hubiera chocado en vía pública y hubiera hecho como abandono de persona porque todos los días tiene que ir a la comisaría segunda a presentarse todo el tiempo. Uh-huh. Sí, y la multa no sé de cuánto será, pero está multado también con multa. Ángela, muchísimas sí. gracias por el contacto y que se vaya reponiendo el chiquito, muchísimas gracias. Hoy nos dan el alta, esperamos, bueno, así que estamos acá. Bueno, que todo salga bien.